En el libro de Levítico, capítulo 19, hay un maravilloso versículo, el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes del pecado. ¿Sabe lo que este versículo significa? Significa que usted no señala el pecado en donde debe ser señalado. Usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado. ¿Pecado? Tenemos una generación de gente joven que está siendo succionada en las alcantarillas del pecado y parece que nadie tiene el valor moral, el coraje para decir: te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, se lo diremos. Qué tremendo privilegio saludarles en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oiga, ¿ha juzgado alguna vez a alguien y poco tiempo después se ha visto a usted mismo caer en ese error por el que antes juzgó? El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, presenta la primera parte de su mensaje, Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Tengan la amabilidad de buscar el capítulo 7 de Mateo. En unos minutos más estaremos leyendo algunos versículos de este capítulo como base para el tema que quiero desarrollar. Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Escucha atentamente y sabrá por qué el título de este mensaje. Mateo 7, desde el verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahora en el Sermón del Monte, Jesús ha estado hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las cosas. Pero en este capítulo 7 comienza a hablar de nuestra relación con los demás y comienza con lo que supongo es una de las cosas más traicioneras de la naturaleza humana: el poner a otros delante de nosotros para juzgarlos, encontrarlos culpables y en nuestro corazón y mente condenarlos. Para esto parece que todos tenemos nuestras varas de medir, nuestras cintas métricas con las cuales medimos a las otras personas y las juzgamos. Pero Jesús dice que esas varas se convertirán en boomerangs, o sea, la medida que usted usa para juzgar a los demás también servirá para que usted mismo sea juzgado y juzgado de una manera mortal. Escuché de un hombre que compró un nuevo boomerang y prácticamente se suicidó tratando de botar el viejo boomerang. De la manera como usted juzga, así mismito será juzgado. Hay muchas preguntas acerca de este versículo que necesitan ser contestadas. Primero, debemos aplicar una sabia discriminación. En este punto mucha gente se confunde porque si usted trata de discriminar, evaluar o comparar algún asunto, no faltará quien le diga: ¡ajá! Usted ya está juzgando. Amigo, la palabra juzgar aquí tiene varios significados. De hecho, hay como 12 variaciones de esta palabra. Puede significar separar, escoger, seleccionar, determinar, evaluar, condenar, etc. Así que, como muchas otras palabras, para saber su real significado tiene que verlas de acuerdo al contexto. Aquí el Señor no nos está diciendo que no debemos hacer ninguna evaluación ni discriminación, porque en esta porción bíblica dice que debemos mirar 4 cosas: paja, viga, perros y cerdos. Dice que usted no puede ver la paja en el ojo de su hermano si es que usted mismo tiene un tronco en su ojo. Dice que no se debe dar lo santo a los perros, ni se debe botar perlas delante de los cerdos. Efectivamente, usted tiene que saber lo que es una viga, un perro o un cerdo. O sea que tiene que hacer una evaluación, tiene que hacer un juzgamiento. Jesús no dice que no podemos hacer esta clase de evaluación discriminatoria. De hecho, eso es algo que usted debe enseñar a sus hijos a hacer. ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? No está prohibido todo acto de evaluación o juzgamiento. Por favor, busque Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre espiritual sabe cómo evaluar, discriminar, sabe escoger lo bueno y rechazar lo malo, porque juzga con justo juicio. Ahora, muchos nos juzgan a nosotros, los creyentes cristianos, y dicen que somos intolerantes. Si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de todo el mundo y le decimos que la religión de ellos es tan buena como la nuestra. Anote 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Mateo 7:15 leemos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ya puedo escuchar a alguien diciendo, un momentito, Jesús, tú mismo dijiste que no debemos juzgar. ¿No estás tú juzgando cuando llamas a otros falsos profetas y lobos rapaces? Y supongo que Mateo 7:16 es la respuesta de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Todos debemos aprender a discernir con los ojos espirituales bien abiertos. Por ejemplo, cuando vamos a las urnas a votar por autoridades nacionales o seccionales, estamos emitiendo nuestro juicio sobre esas personas. Y cuando elegimos indiscriminadamente, sin haber hecho una evaluación, un justo juicio de los candidatos o candidatas, elegimos a personas que después nos arrepentimos de haberlas elegido. Debemos cuidar nuestras palabras, debemos examinar nuestras acciones, debemos evaluar cada situación a la luz de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que sencillamente son malas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. El adulterio, la fornicación, la sodomía, la mentira, el robo, el orgullo, el asesinato, el odio, la envidia, son cosas malas. Y eso no es mi juicio sobre esas cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Es así de simple. Algunas veces cuando usted con firmeza y convicción declara que esas cosas son malas, no faltará algún autoproclamado justo que de inmediato dirá, no debemos juzgar a los demás. Mi amigo, ni usted ni yo las juzgamos. Es Dios mismo quien las juzga. Vivimos en un mundo que odia la moral absoluta, que odia a los absolutos teológicos. Y cuando usted confronta a la sociedad con los absolutos, siempre habrá alguien que le diga que no debe juzgar. Escúcheme, el llamar malo o pecado a lo que Dios mismo llama malo o pecado no es juzgamiento ni falta de amor. Busque el Levítico. He descubierto en este libro un maravilloso versículo, el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. ¿Sabe lo que ese versículo significa? Significa que si usted no señala el pecado en donde debe ser señalado, usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado. ¿Pecado? Tenemos una generación de gente joven que está siendo succionada en las alcantarillas del pecado y parece que nadie tiene el valor moral, el coraje como para decir, te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo te lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, se lo diremos. El hacerlo así no es juzgar en el sentido en que Jesús está hablando. No es una evaluación y discriminación entre lo correcto y lo incorrecto. Jesús está hablando de estándares bíblicos. Mantener en alto los valores presentados en la Biblia. Jesús nos está hablando de cortes judiciales donde se resuelven casos civiles y criminales. Gracias a Dios por las cortes de justicia porque aunque no sea difícil creerlo, fueron ordenadas por Dios. Hay personas que les gusta que haya policías en las calles, pero no les gusta que haya jueces en las cortes. Paradójico, ¿no le parece? En Romanos 13 vemos las cortes judiciales. Fueron ordenadas por Dios. Y Jesús enfatiza la sabia aplicación de un justo sentido de discriminación. Segundo, debemos evitar una condenación malvada. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Significa que su vara de medir se convertirá en un boomerang. Aquí Jesús se refiere a una inmisericordia condenación de otro ser humano. Busque Lucas 6:36. Es un pasaje paralelo. Nuestro Señor Jesucristo predicó este mensaje varias veces, y aquí lo explica un poco más. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Note que aquí Jesús claramente dice lo que está haciendo. Está hablando de una actitud de misericordia, condenatoria hacia otra persona. Dios es el único que tiene el derecho y la prerrogativa sobre cualquier juzgamiento. Mire lo que Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El mismo Jesucristo que quiere ser su Salvador, un día será su juez. Todo juzgamiento le pertenece a Él, aún para condenar. Y si usted trata de condenar a otro ser humano, lo que estará haciendo es desconocer la autoridad de Dios. Yo no creo que Dios le ha nombrado a usted como fiscal general para acusar a nadie, porque de hecho, el diablo es el gran acusador. Y cuando usted acusa a alguien, está haciendo el trabajo del diablo y el diablo estará muy feliz con su ayuda. El apóstol Pablo, con la privilegiada mente que Dios le dio, hizo la siguiente pregunta en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único lo suficientemente poderoso, lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno y amoroso, conocedor de todo como para redimirnos o para condenarnos. Usted no tiene el poder para redimir a nadie. Por lo tanto, tampoco tiene el poder para condenar a nadie. Y cuando emite un juicio injusto, inmisericorde y carente de amor contra otra persona, está usurpando una autoridad y un derecho que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Permítame mencionar 3 o 4 razones por las que nosotros, los seres humanos, juzgamos a los demás. Primero, debido a nuestra iniquidad. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínese la escena. Aquí está un hombre que tiene una enorme viga en el ojo y está tratando de limpiar una brizna de polvo en el ojo de otra persona. Oiga, Jesús sí tenía sentido del humor, ¿no le parece? Vemos a un hombre tratando de practicar oftalmología espiritual en el ojo de otra persona, mientras que él mismo tiene una viga en su ojo. ¿Pero de qué está hablando el Señor al decir esto? Está hablando de la hipocresía. Mire el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi amigo, aprenda lo siguiente. Es el supercrítico el que es hipócrita. Y si usted me pregunta por qué digo eso, permítame hacer la siguiente conjetura. Suponga que yo estoy sentado al lado de otra persona y le pregunto, disculpe, ¿me podría decir si tengo una paja en mi ojo? No lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque tiene que estar realmente junto a mí y mirar muy detenidamente mi ojo para saber si tengo alguna paja. En otras palabras, tiene que inspeccionar mi ojo. y demandará un esfuerzo especial de su parte para saber si tengo una paja o cualquier otra basurita en mi ojo. Ahora, ¿no sería ridículo el que usted, teniendo una gran viga en su ojo, trate de encontrar una pajita en mi ojo? ¿Te entiende? De eso está hablando el Señor Jesucristo. Son los hipócritas los que son supercríticos. Recuerde el siguiente axioma. La gente siempre encuentra lo que busca. Cada organización, cada institución, cada iglesia, parece que tuvieran sus propios cazadores de basuritas. Se especializan en encontrar pajitas, polvo en el ojo de los demás. Les fascina el examinar de pies a cabeza a otras personas. ¿Y usted siempre las encuentran buscando algo? Tales personas me hacen acuerdo de una rima infantil que decía, si lo recuerdo bien: gatito, gatito, ¿dónde has estado que no te he visto? Y el gatito responde: estuve en Londres visitando a la reina. ¿Y qué más viste en el palacio de la reina? Oh, vi un pequeño ratoncito junto a la silla de la reina. ¿Se da cuenta? Ese gatito no vio la Torre de Londres, ni el famoso reloj Big Ben, ni el Palacio Real, ni las joyas de la corona. Solo vio un pequeño ratoncito junto al trono de la reina. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que estuvo buscando. Un ratón. Por lo tanto, no tuvo ojos ni tiempo para los museos, los palacios, las catedrales y las mil y una maravillas que pudo haber visto en Londres. Fue a buscar un ratón y un ratón encontró. Si usted va a alguna parte determinado a encontrar algo negativo, le puedo asegurar que lo encontrará. Si va a una iglesia con la intención de encontrar algo que criticar, criticará todo lo que encuentre en esa iglesia: los asientos, las luces, la alfombra, la música, porque usted fue a la iglesia en calidad de supercrítico y encontrará suficiente material para criticar. Hasta pudiera ser que algunos de ustedes escuchan estos estudios bíblicos para criticar mi teología o mi doctrina, o para criticar si me equivoco y cuántas veces me equivoco. Si usted me escucha para encontrar en qué criticarme, seguro que lo va a encontrar. Pero permítame decirle algo muy importante. Si usted va a una iglesia bíblica y cristocéntrica, o escucha programas de radio como este porque sinceramente quiere encontrar a Dios, lo encontrará. Usted encontrará lo que está buscando. Si usted está buscando sinceramente a Dios, lo que he compartido con usted en este estudio bíblico debe ayudarle a encontrarlo. Dios está tan lejos o tan cerca de usted como quiera tenerlo. Si Cristo aún no es una realidad en su vida, pero quiere que sea, ore conmigo la siguiente oración. Pero dígala con fe, con confianza, con convicción. Querido Dios, reconozco que no he hecho mayor esfuerzo por buscarte. Y creo que por eso he vivido una vida insípida, religiosa. Soy pecador y necesito tu misericordia. Señor Jesús, ¿cómo poder expresarte mi gratitud por lo que hiciste por mí muriendo en la cruz para pagar la culpa de mis pecados? Solo abriendo mi corazón y recibiéndote como mi Salvador y Señor. Por fe así lo hago. Te entrego el control de mi vida y te ruego que me ayudes a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tus manos.